¿Qué ha sido lo más difícil de hacer en medio de esa crisis? En medio de la crisis, aquella que tú dices, no, está la crisis más tenaz de mi vida o la que estoy viviendo. Dos o tres personas que me digan. Todo ha sido fácil. Salir de ella, ajá. ¿Qué más? Actuar sabiamente. Actuar sabiamente, muy bien. Última. Vivir con ella, con la crisis. Ok, listo. Bueno, no le atinaron a la mía, pero bueno. Resulta que yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jóvenes en la universidad, acá en la iglesia, y me he puesto a analizar las crisis que ellos han tenido y las crisis que yo he tenido. Y han sido diferentes, o sea, han sido económicas, familiares, sentimentales, bueno. De todas, un poquito de todas las he combinado. Y cuando empezamos esta serie, yo me puse a analizar y yo, bueno, ¿cuál ha sido como la constante en las crisis de ellos y en la crisis mía? ¿O cuál ha sido como que lo que nos pasa a todos y como que no vemos resultado en la crisis? Entonces, analizando, saqué una conclusión y es que nosotros somos faltos de decisiones en medio de esa crisis. Nosotros somos muy, perdón la palabra, pero somos muy cobardes en esas crisis, porque sabemos que tenemos que hacer cosas, Dios nos dice que tenemos que hacer cosas, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por miedo a que no sabemos qué va a pasar después de ahí, por miedo a que tenemos que sufrir un poquito después de esa decisión y por otras cantidades de miedos. Entonces quiero que ustedes se analicen en medio de esa crisis que ustedes han tenido. Y identifiquen si ustedes han sido tal vez cobardes o han sido faltos de decisión en medio de esa crisis. Yo sé que sí. Y muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría de acá sabemos en qué no hemos decidido y qué nos falta decidir, ¿cierto? Y quiero que esta noche ustedes tengan eso presente porque yo quiero que de aquí ustedes salgan decididos, jóvenes valientes, a alcanzar algo que ahorita vamos a ver, alcanzar grandes cosas para ustedes. Necesito que me acompañen los que trajeron Biblia a Isaías 40, 30, 31. Isaías 40, 30, 31. ¿Listo? Ok. Me avisan. ¿Listo? Bueno. Primero vamos a leerla todo completo como para tener una idea general. Después vamos a empezar a leer partecita por partecita porque ahí vamos a descubrir unas cositas que Dios nos va a decir esta noche. Dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Bueno, el versículo 31 que dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Nos está diciendo, sí, los jóvenes, los muchachos tienen crisis, tienen dificultades. Es un versículo muy especial porque está dirigido a nosotros como jóvenes, como muchachos. O sea, no a los ancianos, no a los adultos, sino a los jóvenes, a los muchachos, que somos nosotros, que somos los que estamos aquí y son los que están afuera, que ellos también tienen crisis. Todos tenemos crisis como las que les dije ahorita. Familiar, económica, emocional, sentimental, bueno, todas esas. Entonces empezamos muy bien porque el versículo nos dice, sí, los jóvenes, los muchachos se fatigan, tropiezan y caen. En general tienen crisis, como las que ustedes acabaron de identificar y como las que les acabé de decir. Listo, ahí estamos bien, todo claro, súper. Empezamos el versículo 31. ¿Con qué palabra empieza el versículo 31? Una palabrita, es un antes de el pero. ¿Qué significa un pero? Un impedimento como una condición, ¿cierto? Y desde aquí arranca algo muy bonito, porque nos empiezan a dar como tres etapas que los jóvenes debemos de cruzar para salir de una crisis, para salir victoriosos de una crisis. Y ese pero marca algo muy especial. Al principio decíamos, sí, todos los jóvenes tienen crisis, tienen luchas, tienen dificultades, sí. Empezamos el 31 y dice, pero, ¿qué sigue? Los jóvenes que confían en el Señor. Ahí ya no entran los que están afuera. porque ellos no confían en el Señor. Ahí entramos solo en nosotros. Ahí entramos los que estamos aquí escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene dirección para nuestras vidas. Porque Dios quiere traer respuestas y estamos aquí buscándola. Qué es confiar según este versículo? Confiar es saber que Dios tiene el control de esa crisis que tú estás viviendo. Es saber que Dios te está moldeando el carácter, que Dios te está enseñando grandes cosas y que Dios te va a sacar de ahí a su tiempo, pero si tú decides está bien. Confiar es lo que nos decía Andrés Guillermo hace 8 días. Confiar es humillarnos, es decir, definitivamente yo no pude con esta situación y no lo voy a manejar como yo quiero. Confiar es entregar, decirle, Señor, definitivamente esto me quedó grande y lo pongo en tus manos. Eso es confiar, entregar. Y por último, lo que nos decía era orar. Es reconocer de que por medio de la oración Dios nos responde, Dios trae paz, Dios trae tranquilidad aún en medio de la crisis. Confiar encierra todo eso. Entonces los que confían en el Señor tienen todo eso en medio de la crisis. Tienen paz, confían que el Señor está haciendo algo, confían en que el Señor está renovando y que el Señor va a cambiar. Ahora les pregunto, ¿son ustedes de los jóvenes que confían según el versículo? Porque necesitamos chulear esta etapa para pasar a la segunda. Entonces necesitamos reconocer, ¿somos nosotros los que confiamos? ¿Sí o no? Listo, digamos que sí, ya hace 8 días aprendimos a confiar en el Señor y sí, tin, chuleamos. Pasamos a la segunda etapa. ¿Qué dice después de... pero los que confían en el Señor? ¿Qué dice después? Tendrán nuevas fuerzas. En esta dice, renovarán sus fuerzas. Listo, entonces, la parte de confiar ya está chuleada porque somos jóvenes que confiamos y estamos esperando en el Señor. La segunda parte, la segunda etapa que entramos es renovarán sus fuerzas. Y este es el punto como gruesito, como gordito de esta parte. Resulta que en la Biblia el Señor nos regala unos ejemplos muy lindos de hombres, de situaciones y también con animales. El león, la hormiga, bueno, y otros. En este caso, nos pone como ejemplo un águila. A mí me encanta este animal, la verdad. Y yo sé que les va a encantar cuando salgan de aquí. ¿Por qué nos pone el águila? Porque el águila es el animal número uno de ejemplo de renovación. Y les voy a contar por qué. En este momento, quiero que ustedes se vuelvan águilas. Mentalmente se vuelvan águilas. O sea, dejan de ser Diego, Paula y Tino. Se vuelven águilas en este momento, ¿listo? Y a medida que yo les vaya contando las cosas que pasan con el águila, ustedes como que van a ir sintiendo lo que sintió el águila, ¿listo? Todos águilas aquí, listo. Entonces arrancamos. Resulta que el águila es un animal que llega a vivir 70 años más o menos. Pero en esos 70 años, no todas llegan a vivir 70 años, algunas viven menos, otras sí llegan a los 70. Resulta que a los 40 años ellas se enfrentan a unas crisis. Y es, listo, ya están viejas, ya están cansadas, ya están pesadas y no tienen como la misma habilidad de cazar ni de volar. Entonces ellas dicen, listo, o yo me renuevo o muero acá. Entonces muchos mueren a los 40 años. Pero las que deciden renovarse viven 30 años más. Pero eso no es, ay no, me renové y ya no. Eso es un proceso doloroso, doloroso, doloroso y un poquito largo. Y se los voy a contar. Listo, entonces el águila decidió, no, si yo soy pesada, yo estoy cansada, estoy vieja, necesito renovarme. Empezó y decidió renovarse, listo. El águila tiene que volar al punto más alto, al que ella diga, no, ese es el que no se alcanza a ver, a ese tiene que volar allá. Con sus alas cansadas, viejas, sus plumas pesadas, tiene que volar y esforzarse hasta llegar a ese punto. Cuando llega a ese punto, el águila tiene que empezar a dar su pico, a golpearlo contra algo que sea duro y darle, y darle, y darle, y darle hasta arrancarlo. O sea, imagínense en el dolor. Ustedes son águilas, imagínense pues que ustedes están dando con algo y están tratando de arrancar el pico. Listo, se arrancó el pico, se cayó y empieza a salir un nuevo pico. ¿Por qué se tuvo que arrancar el pico? Porque el pico ya es muy largo y empieza como a dar una curva que le pega aquí al pecho y le impide ingerir sus alimentos. Entonces ya dice, no, tengo que arrancar mi pico, que salga uno nuevo y que me permita comer. Listo, se arrancó el pico y le empezó a salir uno nuevo. Ya con su pico nuevo, empieza a arrancarse todas y cada una de las uñas. Imagínense ustedes arrancándose las uñas, todas, todas las garras, tin, tin, tin. Se las quita. Imagínense en el dolor. Bueno, se las quitó todas y le empiezan a salir nuevas uñas. Nuevitas, pues, bien bonitas, bien fuertes, duritas, listo, ya. No, el águila feliz, pues. Después de eso, con sus uñas duras y tiesas y nuevas, empieza a arrancarse todas y cada una de las plumas de sus alas. Todas, todas, todas. Y se las arranca, tin, tin, tin. Y queda peladita, peladita, peladita. Imagínense en el dolor al arrancarse cada una. Se arranca sus plumas porque ya están pesadas y le impiden volar, ya están viejas. Listo. Se quitó todas las plumas. Quedó peladita. Y le empezaron a salir nuevas plumas. Ese proceso en el águila dura 150 días, más o menos 5 meses. O sea, no fue que, ay no, me renové y ya, voy a salir volando. No. O sea, ya tuvo que vivir un proceso de dolor, de sufrimiento, pero ella decidió renovarse para salir y volar. Después de esa renovación, el águila vive otros 30 años más. Y dicen que esos 30 años más son los mejores años del águila, ya cuando está renovado y cuando pasó ese proceso. Listo. Como ustedes son águilas esta noche, y yo también, como somos águilas en esta noche, necesito que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué es eso que tengo que eliminar de mi vida que me está impidiendo continuar con mi vuelo? Puede ser una relación malsana, una relación que me estanca y no me deja continuar. Puede ser un dolor que hay en mi corazón hace mucho tiempo y que yo no he querido abandonar, que yo no he querido dejar. Puede ser malos hábitos y malos comportamientos. Puede ser desorden en el área sexual, algo que no quiero dejar y yo sé que está mal en mi vida. Puede ser un desorden en el área económica, gasto más de lo que gano y me veo en una crisis que no sé qué hacer. Puede ser malos comportamientos aún dentro de nuestras familias. Hay muchas razones y muchos motivos y muchas cosas, pero yo quiero que especialmente ustedes en esa noche piensen en eso que tienen que arrancar de sus vidas, así duela, así sufran un poquito, pero tienen que arrancar de sus vidas para seguir volando, muchachos. Nosotros somos jóvenes, valientes, y si estamos aquí es porque sabemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y no dejemos que ciertas cosas nos estanquen y nos frenen y nos impidan seguir con el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito gigante con nosotros. Pero estamos dejando que ciertas cosas nos estanquen y nos nublen y nos tapen la visión y no nos permitan continuar con ese vuelo que Dios tiene con nosotros. Entonces, ¿la primera etapa era cuál? Confiar, listo, ya está chuleado. Segunda etapa, renovar. ¿Está chuleada esa etapa en nosotros? Nos estamos renovando. ¿Hemos decidido dejar ciertas cosas en nuestras vidas? No contesten. Pero quiero que esta noche los jóvenes de Shalom, los jóvenes del grupo, sean jóvenes valientes que decían, sí, esto es lo que a mí me está estancando y hoy decido dejarlo. Y hoy decido alzar vuelo. Y hoy decido arrancar de mi vida eso que no me sirve. Yo quiero que salgan de aquí decididos y yo sé que van a salir de acá decididos. Entonces ya pasamos a la etapa número uno, que era confiar. Pasamos a la etapa número dos, que era renovarnos. Y ahora viene lo mejor. ¿Qué sigue después de la renovación? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Volarán como las águilas. ¿Por qué nos ponen como ejemplo las águilas? Porque las águilas tienen un vuelo alto. Tienen un vuelo, imagínense, puede ser el vuelo de un águila. Bien alto. O sea, un vuelo altísimo. Pues sí, o sea, yo no he visto volar un águila, la verdad. Me encantaría. Sí, o sea, sí, un vuelo súper alto, pues. Que uno no las vea allá en el horizonte. Igualito. Así mismo. O sea, el vuelo del águila es un águila, ¿ves? Un vuelo altísimo. Altísimo. Tan alto como los planes que Dios tiene con cada uno de ustedes. Los planes que Dios tiene con ustedes no son planes, no, pues una cosita ahí de nada, no. Los planes que Dios tiene con ustedes son planes eternos, son planes trascendentales, son planes que ni nosotros no nos llegamos a imaginar, porque son cosas que solo Dios ha preparado para nosotros. ¿Y por qué tan alto, por qué tan trascendental? Porque así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios son como increíbles, son como más allá de nuestra visión, como más allá de nuestra imaginación. Y Dios quiere que nosotros cumplamos esos propósitos que Él tiene en nuestras vidas. Si estamos aquí escuchando su voz, escuchando su respuesta y aún escuchando ciertas que cositas que Él nos dice que tenemos que obedecer, es porque Él quiere hacer de nosotros cosas grandes. Pero ¿qué pasa? Necesitan que nosotros seamos jóvenes libres, que seamos jóvenes dispuestos de corazón a cambiar y a renovar cosas en nuestras vidas, a dejar aquello que no nos sirve, a dejar aquello que nos estanca, a dejar aquello que nos frena, arrancar de nosotros eso que no nos va a servir en la vida. Él quiere que nosotros seamos jóvenes libres, abiertos, porque los planes de Él son grandes y trascendentales. Mire, les voy a contar un testimonio hablando de crisis. Resulta que yo hace como, digamos, un mes más o menos, salí de una crisis familiar que yo tenía muy tenaz, pero tenaz. ¿Por qué tenaz? Porque yo estaba en esa crisis hace como 3-4 años. En serio, y eso yo no sabía por qué, para qué, y yo era de las personas que oraba y ayunaba y le puse en las manos de Dios mi situación y yo decía: Señor, pero yo ¿por qué no salgo de esta crisis? O sea, es una crisis familiar y eso me estancaba en todas las áreas de mi vida, académica, acá en la iglesia, con mis amigos, bueno, en todas las áreas eso como que me impedía continuar, como que me frenaba. Y si esa crisis 3-4 años y yo como que no veía cambio, yo, pero ¿qué es lo que me falta a mí hacer? O sea, ¿qué no estoy haciendo bien? Si estoy yendo a la iglesia, si estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo muchas cosas que le agradan a Dios, ¿y por qué no salgo de esta crisis? Porque esa situación en mi familia no cambia y estoy allí y ni cambia mi familia, ni cambio yo, hasta que no lo descubrí. Dios por medio de una persona me dijo: mire, vea Laurita, usted tiene que hacer algo y le va a doler y le va, bueno, no doler, pero sí me costó trabajo hacerlo, o sea, se lo reconozco, y me tocó agachar cabeza e ir a buscar personas de mi familia y decir esto, y yo ya lo había hecho varias veces en mi vida, ya había agachado cabeza y lo había hecho y era difícil, pero esta vez fue la más difícil. Yo le dije: Señor, cuando esa persona me dijo haga esto, yo decía: ay, Dios, otra vez más. Yo, bueno, listo, lo voy a hacer. Y yo dije: Dios, esta va a ser la última vez que yo hago esto en esta situación, porque no aguanto más. Y yo me iba a ir de la casa, yo me iba a salir de estudiar, iba a buscar casa, no sé, ya estaba buscando yo arriendo y que en un apartamento, que yo no sé qué, bueno, yo estaba haciendo de todo maravillas, estaba huyendo de la crisis. Pero listo, yo enfrenté y yo dije: listo, voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, y fui y lo hice. Pero no solo tomé la decisión de hacerlo, sino que me tuve que mantener en la decisión. No solo es, no, listo, yo decido y ya, no. Es mantenerlos en la decisión. Si tú decides apartarte de esa persona, es mantenerte. O sea, que si esa persona te vuelve a buscar, no, es que no, yo estoy en mi decisión y usted no me va a seguir estancando. Yo tomé esa decisión, fui y busqué a la persona y me mantuve en ella, en la decisión. Inmediatamente, o sea, yo no había terminado de hablar. Mi crisis no terminó en ese momento, pero todo empezó a dar un giro que yo nunca me imaginé. O sea, la respuesta de mi familia hacia la crisis que supuestamente estábamos viviendo fue una respuesta que yo me quedé, ¿cómo? Y si yo hubiera sabido que solo era tomar la decisión, agachar la cabeza y hacer eso, yo lo hubiera hecho hace rato. Yo me di cuenta que yo estaba perdiendo el tiempo porque yo no había hecho algo que Dios me había pedido. Hace rato hubiera podido salir de esa crisis. Pero no, yo estaba ahí, yo decía, no, ¿qué hago? Ayuno, lloro. Muchachos, así como confiamos, tenemos que hacer cambios, tenemos que actuar, tenemos que renovarnos. ¿De qué sirve la fe sin obras? ¿De qué sirve la fe sin obras? Sí, perdón. ¿De qué sirve la fe sin obras? La fe sin obras es nula, es muerta. Así como creemos y sí, y yo entrego y yo me humillo y lloro, sí, súper bien, eso es lo principal. Pero lo segundo es decidir enfrentar esas cosas, decidir arrancar como el águila, decidir abandonar, decidir despojarnos de aquello que nos frena. Y yo sé que ustedes saben qué es lo que tienen que dejar en esta noche, qué es lo que tienen que arrancar para seguir adelante. Quiero regalarles un versículo que está en Romanos 8, 35-37. Y se los regalo de todo corazón, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Listo. Todos están en Romanos. Dice así. 35 y pasamos al 37. Dice, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Qué nos están diciendo aquí? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Resumiendo todo lo que nos dice ahí, una crisis nos va a apartar del amor de Cristo. ¿Qué dice en el 37? Sin embargo, todo esto, o sea, la crisis, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchachos, ustedes, yo sé, estoy segura que pueden ser más que vencedores en esa crisis si lo deciden. Si deciden apartar de ustedes aquello que los frena, aquello que los estanca. ¿Qué va a doler? Sí, va a doler un poquito, va a incomodar, va a molestar, pero va a ser para un bien para nosotros, para ustedes. Yo lo hice y en este momento yo puedo decir que yo salí de esa crisis. Fue poco a poco, pero yo empecé a ver la mano de Dios en esa crisis cuando tomé la decisión de obedecerle y de dejar mi actitud, de dejar mi mal comportamiento y mi mal a un testimonio en medio de esta situación. Quiero que se vayan pensando en una frase. O tú decides en la crisis o la crisis decide en ti. Ustedes van a dejar que esa crisis siga siendo con sus sueños, con sus proyectos y con los planes que Dios tiene para ustedes, lo que esa crisis quiere, o ustedes van a decidir en esa crisis de que no más. Hasta aquí esta crisis me estancó, hasta aquí esta crisis me detuvo, ahora alzo vuelo, ahora cumplir mis sueños de la mano de Dios, ahora obedecer con lo que Dios me está diciendo. O deciden ustedes en las crisis, o las crisis decidirán en ustedes. Y quiero que esta noche salgan de aquí decididos a dejar de sus vidas eso que no. Ustedes saben qué es. Y los que vienen por primera vez, listo. Si no saben, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos diga qué es eso que debemos de dejar, qué es eso que debemos de abandonar. O tal vez en este momento no nos encontramos en una crisis, listo, estamos bien, relajados, chéveres. Pero en un futuro nos vamos a encontrar con alguna crisis. Y yo quiero que atesoren estos en su corazón. De que deben de confiar, de que deben renovar para volar. Y quiero que esta noche terminemos orando y pidiéndole al Señor que nos muestre aquellas cosas que debemos abandonar, pero también que nos dé valentía como jóvenes y decisión para arrancar y para eliminar de nuestra vida aquello que no. Y quiero que salgan de aquí decididos. No quiero que salgan como entraron, no. Quiero que salgan renovados, que salgan decididos, que por esa puerta crucen jóvenes hoy diferentes, que decidieron, valientes, arriesgados, para seguir volando y para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros.